poder sí puede abrazarme. Hoy más de eso no puede. Presta mucha atención y en lo que voy a decirte. Tenía miedo, siempre la escapé a este momento y pedirte. Nunca me faltes, amor. Dime qué haría sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo. Siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para seguirte sin tentarte. Es que está lindo saber que eres solo mía. Si lo pidieras, amor, la vida me quitaría. Porque te quiero. Nunca me faltes, amor. Dime qué haría sin tus besos, sin tus hermosos pechos. Siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para seguirte sin tentarte. Es que está lindo este amor. Es tan bonito quererte. Tan solo con pestañear. Me da miedo perderte. Un aplauso bien grande. No. Fuerte ese aplauso para Marina y Leo. Para Leo y Marina. Grande. Porque detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. El aplauso genera. Muchas gracias.